Mucha expectativa, muchas ganas de reencuentro. Bueno, la Asamblea Nacional Anual de Farco siempre es un espacio que nos motiva un montón, donde definimos lineamientos políticos, estratégicos a llevar adelante durante todo un año, donde elegimos a nuestros representantes y nuestras representantes a la Mesa Nacional, donde definimos un montón de cosas y donde además conocemos a las personas detrás de las pantallas y de los nombres con quienes articulamos todo el año. Pero además, en este caso, además de todo eso, es un reencuentro después de estos 2 años de pandemia que, bueno, como al conjunto del pueblo argentino, nos tuvieron sin posibilidad del encuentro masivo. Y el encuentro en la comunicación popular, el encuentro cara a cara, como la comunicación cara a cara en cada comunidad, es fundamental, es esencial. Se extrañaba mucho y entendemos que además por el grado de participación, casi 200 compañeros y compañeras están llegando desde prácticamente todas las provincias argentinas. Esa necesidad es común y se va a plasmar en una asamblea con mucho debate, con mucha definición, con mucho para poner en común, con mucho para planificar, pero que también con mucha emoción y mucho sentimiento de por fin volver a lo que más nos gusta y mejor conocemos, que es el cara a cara, el cuerpo a cuerpo y el conocernos, además de por nuestras definiciones y nuestros mensajes, por todo lo que hace a la integralidad de las personas y a la esencia de la comunicación comunitaria y popular.